Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Reunidos todos en este moderno Ágora, les presentamos los puntos que tocaremos junto a los sabios en esta asamblea número 132. Este es nuestro sumario. El primer tema nos lleva a hablarles del Imperio Romano en el amplio sentido de la palabra. Conoceremos varios aspectos como el ocio, sus construcciones, sus viajes y muchas más cosas. Todo ello de la mano del arqueólogo Jorge García Sánchez. Después recibimos a uno de los colaboradores habituales de Ágora, Jesús García Barcala. Nos trae una nueva historia romántica de los míticos exploradores que con más pasión que otra cosa dieron los primeros pasos en el conocimiento de nuestra historia. Y otro de los asuntos lo ocupará el 23F. Hace un mes se cumplían años del intento del golpe de Estado por parte de Tejero y un novedoso y original documental cuenta la historia del cámara que, jugándose la vida, siguió grabando pese a que le amenazaron con matarle. Hablaremos con su director. Y el cuarto tema que nos llevará hasta el siglo XV y XVI para conocer la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba, noble, político y militar castellano, más conocido como el Gran Capitán. Este último viaje lo haremos de la mano del escritor Fernando Martínez Laínez. Y como siempre, Irene Aguilar nos dará su libro, Gema García Ruiz Pérez, las noticias, y terminaremos con efemérides históricas. A lo largo de estos minutos surcaremos un gran número de etapas de nuestra historia. ¿Nos acompañan en este fantástico viaje que les proponemos? Y a la par que nos escuchan, estén atentos a nuestras redes sociales. Iremos subiendo fotografías con los invitados y enlaces relativos a los temas de los que vamos hablando. Las redes sociales son facebook.com/agorahistoriaprograma y el twitter @agorahistoria. Y nuestra web, donde van a encontrar enlaces para descargar los programas ya emitidos, es agorahistoria.com. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del email en cualquiera de estas dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y hecha la presentación, iniciamos esta asamblea 132. El equipo del programa, en la producción y redacción, Irene Aguilar y Gema García Ruiz Pérez. Y en los controles, Julio López. En la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes de marzo, en Clio Revista de Historia número 175, dos imperios, Roma y China, encuentro de gigantes. Al-Ándalus y la Cruz, la conquista bajo un régimen islámico. Boers, la tribu blanca africana que hizo frente al poder británico. Mi lucha, claves para entender el legado de Hitler. Mujeres en la historia, Mary Anning, descubriendo el pasado. Grandes tesoros, en busca del arca perdida. Todo esto y mucho más en Clio Revista de Historia 175. Antes de comenzar, me gustaría comentarles algo que nos llena de satisfacción constantemente. No hacemos más que recibir muestras de cariño por su parte, de todos ustedes. Nos llegan muchos correos en los que nos solicitan que tratemos diferentes temas y nos dan las gracias por el programa. Y las gracias se las queremos dar a todos ustedes por parte de todo el equipo, que hoy en día un programa dedicado a la historia y a la cultura tenga tan buena acogida, desde luego que nos llena de orgullo. Si la intención de criticar a nadie y sin menospreciar el trabajo de los demás, le diré que a día de hoy, que los temas más vistos en internet son en gran medida temas banales, cargados de morbo y con los que poco se aprende de verdad, pues les puedo decir que nos sentimos muy orgullosos de que muchos de ustedes nos elijan para pasar un buen rato y encima aprender cosas nuevas de nuestra historia, como también aprendemos nosotros en cada programa. Mil gracias por estar ahí semana tras semana. Y el otro día me pasó algo curioso que les quería comentar. Yo practico triatlón todas las semanas con un grupo de gente al que por cierto les mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Y el otro día mientras corríamos, uno de los integrantes, que es el Benjamín del grupo con tan solo 16 años, me dijo que conocía la página de Ágora sin saber quién era yo, porque con anterioridad la había utilizado para hacer trabajos de historia para el instituto. Les aseguro que cosas así no tienen precio y sentimos de forma muy humilde que algo bueno estamos aportando. También nos han escrito incluso algunos con, digamos, en tono de broma, con más cara que espalda, que nos piden que les hagamos directamente los trabajos del colegio y del instituto, y esto que quede como anécdota. Pero muchos otros nos han pedido consejos y datos con los que hacer trabajos. Y de verdad que les estamos muy agradecidos y repito que cosas así a uno le alegran el día más allá de rankings y descargas. Esto que les digo está muy por encima de todo lo demás. En fin, que nos encanta hacer esta labor y esperamos que esta familia de locos por la historia que aquí nos reunimos siga creciendo como hasta ahora lo estamos haciendo. Sin todos ustedes esto no sería posible. Por ello, les pedimos que nos dejen valoraciones y comentarios en nuestras dos plataformas de descargas, que es en iVoox y en iTunes. Y por último, concluyo y ya comenzamos con el programa diciéndoles nuevamente mil gracias. ¿Te gusta el vino, pero no eres un experto? Acompáñanos. En Capital Radio disfrutamos del buen vino junto al maestro Jesús Flores. Catas, rutas enológicas, gastronomía y sobre todo buena compañía. Los viernes y sábados, de 13 a 14 horas, hablamos del vino, sin secretos, en Vino Vidi Vici. Les invito a que viajen con nosotros, y siempre se lo suelo decir, ¿no? Que viajen, pero en este caso con más motivos, porque les vamos a hablar de un libro llamado Viajes por el Antiguo Imperio Romano, exploradores, navegantes, sabios y peregrinos a la aventura por un Mediterráneo aún repleto de misterios. El autor es Jorge García Sánchez, él es investigador y profesor de arqueología en la Universidad Complutense de Madrid. En 2005 se doctoró en la citada universidad y la tesis versaba en torno al valor de la antigüedad en los arquitectos españoles pensionados en Roma. Además, hoy les invito a que conozcan pues los diferentes lugares de Roma, cómo era esa vida cotidiana, cómo surcaban los mares, el Mare Nostrum, en fin, diferentes aspectos de la antigüedad centrándonos en el Imperio Romano. Jorge García Sánchez, además, que ya estuvo aquí con nosotros hablando de su libro En breve historia de la arqueología, ambos, este y el anterior, editados por Nautilus. Muchísimas gracias por estar nuevamente en Ágora. Gracias a ti, David. Bueno, el mundo heredado por Roma, así es como titulas la introducción del libro. ¿De qué mundo? Háblanos, Jorge, ¿qué es ese mundo heredado por Roma? Pues sí, deseaba comenzar el libro simplemente señalando como lo que conocemos como la civilización romana no empieza de la nada, sino que se asienta en un Mediterráneo donde convive con otras civilizaciones y donde, por supuesto, existía una historia y una arqueología riquísima de milenios de años de antigüedad, donde ya también, antes que el Imperio Romano o la República, existía la navegación, por supuesto. Bueno, los viajes por tierra. Hoy en día nos encontramos en diferentes lugares de la geografía española. Hay varios fragmentos de calzada romana. Yo voy en busca siempre que puedo de alguno de ellos. Todo hay que decirlo, no todos. En reales muchos son más producto de marketing que otra cosa, pero bueno, hay muchos de ellos que están ahí. Encontramos solo parte de ellas, porque incluso únicamente solo el trazado, ¿no? ¿Cómo se construían y quiénes hacían estas calzadas? Bueno, en cuanto a cómo se construían, depende mucho del tipo de vía al que nos enfrentemos. No todas son la vía romana prototípica que podemos tener en mente, como la Vía Apia, ¿no? También había meros senderos, por supuesto. Pero si hay que hablar del modelo de vía que tiene origen republicano y son las que conocemos todos cuando viajamos incluso a Roma o a otros lugares del Imperio Romano, pues básicamente estaban hechas a base de crear una serie de estratos, ¿no? A cada cual asentando más el que tenía por encima, con distintos tamaños de piedra y de enlosado, hasta llegar desde una cimentación original hasta el último enlosado poligonal, que es sobre donde circulaban los medios de transporte y las personas. Y en cuanto a quienes lo construían, pues hay una gran variedad de personajes, desde las propias legiones durante su avance, también como una manera de mantenerse ocupadas en los lugares donde se detenían, hasta los propios esclavos de las localidades por las que discurrían estas vías, que estaban encargados de estos trabajos públicos. Bueno, el mantenimiento tendría que ser bastante importante, ¿no? Sí, sí que lo era. Tanto es así que las vías, pues, como bien sabes, han perdurado hasta la actualidad. Bueno, ¿había normas de tráfico? ¿Nos puedes contar algo al respecto de las normas? Sí, los tipos de vías varían bastante, como he dicho antes. En las principales podemos encontrar los típicos miliarios, los que van indicando esas distancias, la milla romana, ¿no? En torno a los 1.500 metros, indicando quién la ha construido, si es un emperador, si es una vergeta local, un gobernante. También depende el mensaje según la época en la que se construyan. Y luego, en cuanto a las normas de tráfico, las más conocidas y la verdad es que muy interesantes y curiosas son las de la propia ciudad de Roma. Ya estoy hablando de vías internas en las que, a partir del periodo de Julio César, se prohíbe el tráfico rodado diurno en la propia ciudad de Roma, salvo algunas excepciones como los carros de las vestales o de otras dignidades sacerdotales o de transportes de materiales de construcción, lo que hacía que la ciudad por la noche fuera un auténtico caos y nadie pudiera dormir ahí. Imagínate el ruido. Bueno, hay una cosa que no he dicho y es importante. Gracias a Nautilus tenemos un libro para sortear. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo se llamaban las... hoy en día lo llamaríamos venta, pero en aquella época los lugares donde a lo largo de la carretera existían unas edificaciones para descansar. Le he puesto aquí una chuleta a nuestro invitado Jorge. Estoy en lo correcto, ¿no? Sí. Se llamaban así, ¿no? Bueno, digo, así me voy a equivocar ahora. Bueno, nos tienen que contestar a esa pregunta a contacto@agorahistoria.com o también a agora@capitalradio.es. Nos dicen cómo se llamaban las construcciones, lo que hoy conoceríamos como una venta, podríamos decir, construcciones a lo largo de las vías romanas que utilizaban para descansar entre un recorrido y otro. Como digo, a cualquiera de esas dos direcciones si entran en el sorteo de un libro como este, Viajes por el Antiguo Imperio Romano. Bueno, nos hablabas de las normas de tráfico, pero había peligros en las carreteras hoy en día. Afortunadamente cada vez hay menos muertes, hay carreteras mejores. ¿Debían enfrentarse a muchos obstáculos, a inconvenientes, a aquellos que de alguna u otra forma tenían que salir de viaje? Sí, por supuesto. La vida en la antigüedad era bastante complicada, así que cuando alguien abandonaba su propia ciudad, que digamos que es el ámbito que dominaba, ya se introducía en un mundo desconocido en el que todo podía suceder. Y por supuesto, según las regiones que atravesara en ese camino, podía encontrarse desde bandidos a tener que atravesar, bueno, peligrosos accidentes geográficos, atravesar bosques, no encontrar lugares donde pernoctar, aunque había muchísimos. En fin, a lo mejor inconvenientes que en la actualidad nosotros desconocemos, pero que eran el pan de cada día en época romana. Bueno, y que estén muy atentos a esta contestación, a ver si... Bueno, que tomen nota simplemente, no digo más. Nosotros es que no hemos inventado nada y los romanos ya disponían de lo que hoy conocemos como estaciones de servicio. En este caso podemos hablar de las mansiones, las estábula y las mutationes. ¿Dónde se encontraban y cuál era su función? Bueno, encontrarse, la verdad es que había en todos los sitios y algunas han perdurado hasta la actualidad y la arqueología los encuentra. En cuanto a su función, estaba relacionado con el cursus publicus, que básicamente, ¿cómo lo podríamos traducir? Sería ese, digamos, el cursus de los funcionarios romanos, lo que ellos utilizaban para desplazarse o también para llevar mercancías, digamos, de carácter imperial o estatal, o también los propios mensajes. Necesitaban una serie de establecimientos colocados a unas distancias para cambiar los caballos, cambiar de carro, realizar reparaciones, también para pernoctar, y había distintas variantes. En algunos simplemente se cambiaban las monturas y en otros ya sí se podía pasar la noche. Por cierto, yo vivo al lado de uno de estos lugares en la Sierra de Guadarrama, un sitio que les recomiendo a todos ustedes que acudan, que se llama Miacun. Bueno, las tabernae y los locales, como dices, algunos de ellos en tono de broma, con luces de neón, también en la antigua Roma no podía faltar, una cultura lúdica por excelencia. ¿Qué tipo de locales nos vamos a encontrar dentro de la cultura romana? Bueno, desde luego que no podía faltar, y más en unas ciudades en las cuales la vida se realizaba en el exterior de la casa, salvo algunos privilegiados que podían tener muchos servicios en el interior de sus viviendas, los demás vivían abocados a estar en el exterior. Los locales que podemos encontrar son de todo tipo, casi como en la actualidad, desde lugares donde consumir bebidas y comidas, lugares donde dormir. La mayor parte de ellos tenían muy mala fama también, se realizaban actividades no del todo lícitas, como los juegos de dados, también existía la prostitución, por supuesto, y es un mundo en el que está todo muy mezclado, ¿no? No hay que separar el lupanar de, digamos, el bar o la cantina, sino que también se podían dar este tipo de actividades en ellos. Mismo sitio, sí, ¿no? Sí, sí. Y tenemos, de hecho, graffiti y pinturas que nos lo indican. Y como siempre, Pompeya, ahí encontramos ese libro abierto donde encontramos todo, ¿no? Claro, Pompeya es la clave porque nos habla tantísimo, tanto de la vida doméstica y pública, a través de toda esa cultura material y arquitectónica tan rica que es imprescindible para el arqueólogo del mundo romano. Bueno, en cuanto a la cartografía, ¿qué evolución va a sufrir en el mundo romano? ¿Qué diferentes soportes nos han llegado y que, bueno, podemos disfrutar de ellos en la actualidad? Bueno, a este respecto hay que decir que la cartografía romana no es del todo bien conocida, sobre todo por las poquísimas pruebas originales antiguas que tenemos, también porque algunas son simplemente copias medievales a través de las cuales hay que estudiar ese mundo de la cartografía romana. Tengo que señalar también que gran parte de las cartas que conocemos también provenían de un mundo escrito, no eran siempre pintadas, digamos, o representadas sobre piedra o sobre mármol. Entonces sí tenemos muchas descripciones, pero poco reflejo material, y entre ellos pues hay en todos los materiales, desde cerámica, en pedazos de cerámica, en óstraca, también tenemos en piedra, por supuesto, en mármol, se hacía con fines catastrales, algunos de gran riqueza y también de gran tamaño. Hemos encontrado también una especie de pinax o de tablas pintadas con alguna muestra interesante, como por ejemplo el llamado escudo de Dura-Europos del siglo III después de Cristo. Y en general sabemos que existían, pero no tenemos muchísimos detalles acerca de ellos. Provienen también mucho del mundo militar. Debió tener bastante difusión en el mundo de las campañas militares. O sea, que sobre todo lo encontramos en el ámbito militar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muchos oyentes seguro que habrán escuchado hablar de esto que les voy a nombrar ahora, el itinerario antonino. Creo que parte de las vías españolas, aquí en Hispania, tienen algo que ver con el itinerario antonino. ¿Qué es exactamente? Bueno, el itinerario antonino, como bien dice la palabra, itinerario, es simplemente una descripción de unos recorridos. No se sabe exactamente a qué reinado se puede adscribir, aunque se piensa que podría pertenecer al de Caracalla, debido precisamente al recorrido que indica este itinerario, ¿no? Que es entre Roma y Egipto, y se sabe que Caracalla se desplazó hasta Alejandría en el año 214 después de Cristo, pero luego también tendría una serie de añadidos posteriores que llegarían al final de ese siglo. Básicamente indica también la distribución de lo que hablábamos antes, ¿no? De estas mansiones, estaula, etcétera, para que también los emperadores y sobre todo la corte pudiera prever, ¿no? Y tener organizados los desplazamientos del emperador y del personal de la administración imperial. Vamos, si ahora decimos pues la Nacional 6, la Nacional 4, sería un poco la designación que había en la época, ¿no? Casi, tendríamos un ejemplo parecido al nuestro. Bueno, en cuanto al mar, desde Roma, para iniciar sus viajes, desde luego estaban obligados a surcar el Mare Nostrum, el Mediterráneo. ¿Cómo era navegar por estas aguas en la antigüedad? ¿Igual que ahora o era diferente? Era bastante diferente, en el sentido sobre todo de que no siempre se podía navegar. Había unas épocas del año especialmente adecuadas, sobre todo primavera y verano, mientras que los meses de otoño y de invierno era bastante más peligroso por la propia climatología. Básicamente había que conocer muy bien todas las corrientes, todo el régimen de vientos. También variaba mucho si el recorrido era de este a oeste o de oeste a este. Uh-huh. Y desde luego implicaba muchísimos peligros, como pueda ser el de la propia piratería. Y también el que las naves pues no fueran de la misma calidad, pese a la gran ingeniería romana que podemos contar en nuestros días. Bueno, ¿cuáles eran esas principales rutas que utilizaron los romanos? Rutas hay muchísimas. Imagínate desde los puertos italianos, como puede ser Ostia o anteriormente Pozzuoli, las vías discurrían hasta la península ibérica, también a la zona de Grecia y Asia Menor, por supuesto todo el norte de África. Entre estas rutas destaca bastante la del transporte de grano, que era fundamental para abastecer a la población romana. Uh-huh. Entonces estas grandísimas naves que transportaban el cereal, sobre todo desde Egipto, aunque también desde el norte de África, pues podían seguir distintas rutas. Una de ellas discurría por Asia Menor, Grecia, y luego ya se desviaba a la zona tal vez de Malta para subir hacia Italia, o también podía ir recorriendo simplemente la costa norteafricana para luego subir hacia el norte, a Italia. Son dos de las rutas principales. Y al hilo de todo esto surgen muchas supersticiones y, de alguna forma, creencias religiosas de todos esos hombres que surcaban el mar. Sí, muchísimas. La civilización romana es muy supersticiosa, no solamente en el mar, sino en todos los ámbitos, uh-huh. también en el ámbito terrestre, por supuesto, pero en el mar especialmente, porque implicaba jugarse la vida cuando uno se subía a un barco. Entonces, entre algunas cosas curiosas que podemos decir, estaba la abstención de tener relaciones sexuales por el hecho de estar puro a la hora de navegar. Uh-huh. Por ejemplo, tampoco estaba bien visto cortarse el pelo o las uñas. Subir al barco apoyando primero el pie izquierdo en lugar del derecho. O sea, cortarse las uñas antes de subir al barco. O en el barco. Bueno, pues madre mía, como durase mucho la travesía, madre mía. A veces podía durar meses, muchos meses. Y luego, sobre todo, había que estar reconciliado con los dioses. Siempre había que hacer actos rituales y sacrificios y libaciones, tanto antes de partir como al llegar al puerto de destino. Uh-huh. Eso era fundamental. Bueno, para dar gracias y para pedir protección, unas y otras, ¿no? Claro, claro. Bueno, gracias a los textos y expediciones de geógrafos, de historiadores, de militares, se exploraron nuevos territorios y de alguna forma quedó patente en diversos documentos. Tenemos a Estrabón, pues uno de los mayores exponentes. ¿Qué podrías destacar de todas estas personas que nos dejaron documentos? Ya nos decías antes, ¿no? Sobre todo tenemos descripciones, ¿no? Sí, sobre todo son descripciones. A veces ni siquiera su intención fue la de relatar estos viajes, pero a través de otros escritos se han podido extraer noticias de estos periplos, ¿no? Como es en el caso del propio Polibio, que contando sus experiencias junto a Escipión y bueno, integrándose en el modo de vida romano y en las campañas militares, pues conoce el mundo viajando con los legionarios. Y luego pues, se pueden percibir muchas noticias de estos viajes a través de su lectura, o también el propio Pausanias, que en el siglo II después de Cristo recorre Grecia describiendo sus monumentos para que quede constancia de ellos antes de que desaparezcan o se arruinen, que es una posibilidad de la que ellos eran desde luego conscientes. Bueno, recordamos que si quieren conseguir un ejemplar de nuestro invitado, como este que tenemos aquí nosotros, viajes por el antiguo imperio romano, exploradores, navegantes, sabios y peregrinos a la aventura por un Mediterráneo aún repleto de misterios, de Jorge García Sánchez, editado por Nautilus. ¿Qué tienen que hacer? Muy fácil, nos escriben a contacto@agorahistoria.com o también a agora@capitalradio.es. Si nos tienen que decir cómo se llamaban esos lugares a lo largo de las vías de comunicación de Roma que utilizaban para descansar, nos ha estado hablando aquí Jorge de ello, pues para bueno, atender a los caballos y demás. Nos escriben, es una pregunta muy fácil, y pueden conseguir un libro como este del que estamos hablando. Bueno, resulta curioso los capítulos finales de tu libro, Turismo aristocrático y veraneo. En época romana no teníamos folletos de agencias de viajes ni trípticos, como en la actualidad pues pueden ustedes ver, pues como en uno de nuestros patrocinadores, que es Pausanias, que tienen una gran oferta de viajes. Pero gracias a Séneca y Plinio, si no recuerdo mal que he estado leyendo, sabemos los gustos de los turistas romanos, ¿no? Sí, además he de decir que estos capítulos finales son sinceramente mis favoritos, ¿no? Porque también he descubierto un mundo que no conocía a priori. Y sí, leyendo a los autores antiguos podemos detectar estas principales tendencias turísticas, ¿no? Que les atraía a los romanos, incluso a veces lo que les había traído también a los griegos, entre ellos, bueno, la propia Grecia, zonas de Asia Menor, pero también Egipto. Egipto es un lugar clave del viaje turístico, entre comillas, romano. Bueno, digamos que era lo que para España supuso en los años 80 el Torremolinos. Bueno, pues era el Torremolinos de los romanos, ¿no? Egipto, ¿no? ¿Qué tenía Egipto que les gustase tanto? Además, lo divides en tres partes, la parte de Egipto. ¿Qué les llamaba la atención? Sí, le he dado bastante importancia en el libro a Egipto, sobre todo por eso, por parecerme el principal destino turístico en época romana. Y los intereses son variados. Allí encuentran desde la propia cultura griega, ¿no?, heredera del helenismo, y los mitos griegos los ven reflejados en la propia arquitectura y en la propia escultura egipcia. También buscan conocer esa población, conocer las tradiciones locales, alimentar a esos animales que ven exóticos. Tiene mucho que ver con lo que nosotros para el siglo XIX y siglo XX llamamos el orientalismo. Pues ellos tenían su propio orientalismo hacia Egipto, ¿no? Era un lugar de misterios, de magia. Imagínate cuando penetraban en las tumbas de la necrópolis de Tebas, ¿no? Con Cicerone o con cicerones que los guiaban y también les interpretaban los jeroglíficos y las pinturas a su manera, a veces incluso mintiéndoles descaradamente y contándoles mitos griegos que no tenían nada que ver con lo que se encontraban allí dentro. Entonces, para los romanos repetían una y otra vez estos viajes a Egipto, sobre todo si estaban cerca y podían permitirse ir a Tebas o a otras zonas. Bueno, hablaba yo del Torremolinos de los romanos, pero me he equivocado, porque realmente lo vamos a encontrar en la propia Italia, en Campania. Ahí bueno, hay un gran número de villas romanas y ahí decidían muchos ir a descansar, ¿no? Sí, claro. Cualquier aristócrata que se preciase no solamente tenía su casa en Roma o en otra ciudad, sino que podía tener una o muchas villas en localidades costeras y principalmente en el sur de Italia, en la Campania. Además, lo conocemos gracias a la arqueología, ¿no? Os voy a poner, por ejemplo, el de la villa de los papiros de Herculano, ¿no? Puede ser una de estas villas de recreo, a también las que encontramos en Stabia, Villa Arianna, por ejemplo, Villa San Marco, con una riqueza pictórica tremenda. Y luego tenemos las fuentes escritas que nos hablan de las actividades que realizaban en sus momentos de ocio. ¿Qué hacían, por ejemplo, que podemos destacar? Pues muchísimas cosas. Aparte algunas, de ir a ver a los gladiadores. Sí, algunas de las que incluso estaríamos envidiosos, ¿no? Tenían bastante. Aquellos que tenían posibilidades económicas, pues tenían bastante tiempo libre y en estas villas disfrutaban tanto de la caza, que era un deporte muy habitual, de la monta. También visitaban otras villas vecinas, ¿no? Y montaban pues reuniones con sus amigos o con sus compañeros que tenían que ver también con aspectos literarios, aspectos de ocio, danzas, música, se realizaban lecturas públicas, también disfrutaban de los placeres del mar, ¿no? Se bañaban, nadaban, pescaban una vida, podían tener una vida muy ociosa, ¿eh?, en estas villas. Desde luego. Bueno, en la actualidad, y ahora si hablamos pues con la globalización existente, pues muchos padres envían a sus hijos a estudiar, pues para que conozcan otra cultura, para que estudien en otras universidades. En la antigüedad, Atenas, digamos que era el lugar al que los padres que podían económicamente, los más afortunados, enviaban a la gente a que estudiase, ¿no? Sí, totalmente. La cultura romana es bilingüe, latina y griega, y por supuesto Grecia era, bueno, la cuna de la filosofía y del conocimiento, y entonces aquellos jóvenes que se preciasen, que quisieran educarse como oradores o adquirir conocimientos de filosofía, acudían a las ciudades griegas, pero sobre todo a Atenas. Era una ciudad estudiantil que estuvo de moda prácticamente hasta el siglo VI después de Cristo, aunque, como indico en el libro, tuvo momentos de mayor auge, algunos de decadencia, y también tuvo que competir con la popularidad de otras ciudades, como pueda ser Alejandría o Pérgamo o Éfeso. Uh-huh. También un sitio de peregrinaje, ¿no? Sí, por supuesto, de peregrinaje culto y erudito, y uh-huh, sobre todo pagano. Bueno, pues son tan solo unas pinceladas lo que nos ha dado Jorge García Sánchez, pero van a descubrir muchas otras cosas en su libro. Y vuelvo a recordar que si ustedes quieren ganar un ejemplar, lo que tienen que hacer es escribirnos a cualquiera de estas dos direcciones, agora@capitalradio.es o contacto@agorahistoria.com, y nos dicen cómo se llamaban las construcciones a lo largo de las vías romanas que ellos utilizaban para descansar. Nos ha estado hablando de ello Jorge García Sánchez. El libro del que les hablo, Viajes por el Antiguo Imperio Romano, exploradores, navegantes, sabios y peregrinos a la aventura por un Mediterráneo aún repleto de misterios, editado por Nautilus. Jorge, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros en Ágora. Muchísimas gracias a ti, David, y siempre es un placer venir a Ágora. Pues un fuerte abrazo. Igualmente. Despertaferro Contemporánea número 14, Afganistán 2001. Despertaferro Contemporánea se introduce este mes en el primer campo de batalla de la guerra global contra el terrorismo. En 2001, tras los atentados del 11S que conmocionaron a todo el planeta, Estados Unidos y sus aliados se embarcan en la invasión de Afganistán para poner fin al régimen fundamentalista de los talibán y tratar de dar caza a su principal enemigo, Osama Bin Laden. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Vaya ritmo que nos ha puesto Jesús García Barcala, que está un día más con nosotros. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Un placer tenerte nuevamente aquí con nosotros. Hoy nos vas a hablar de un tema apasionante. Antes quiero recordar que todos aquellos que quieran leer las cosas que escribe, los artículos que escribe Jesús, lo van a encontrar en su blog, en Ciencia Histórica, y el Twitter es @CienciaHistori. Historias súper curiosas y que uno se lo va a pasar muy bien leyéndolas. Y hoy nos vas a hablar de la Guerra de los Huesos. ¿Qué es eso de la Guerra de los Huesos? Bueno, la Guerra de los Huesos es un periodo a finales del siglo XIX en los Estados Unidos en el que dos paleontólogos muy famosos se encerraron en una carrera por encontrar y nombrar el mayor número de dinosaurios y de especies en general, ¿no? Tuvo sus puntos positivos y sus puntos negativos, como en todas estas cosas, pero fue muy interesante y al final pues resultó muy beneficioso para la ciencia en general. ¿Quiénes fueron estos protagonistas del conflicto? Los protagonistas fueron Edward Drinker Cope, nacido en Nueva York, de una familia más bien acomodada, y Othniel, que es un nombre muy extraño, por cierto, uh-huh, Marsh. Marsh venía de una familia humilde, sin embargo tenía suerte, porque un tío suyo era banquero. y él sí tenía mucho dinero y le patrocinó los estudios de paleontología. Uh-huh. Se conocieron casualmente en un congreso de paleontología en Berlín y al principio se llevaron muy bien. Incluso, eso te iba a preguntar, perdona, que eran colegas al principio. Pues sí, Mars era un poco mayor que Cope, pero disfrutaron de unos días en Berlín juntos. O sea, Mars le enseñó a Cope un poco la ciudad porque Mars estaba estudiando ahí. Pero la amistad no duró mucho, o sea, por unos meses se cartearon, e incluso, bueno, al principio uno nombró un dinosaurio en honor del otro y viceversa, ¿no? Pero... Oye, qué bonito suena esto de cartearse. Esto, antes nos encontramos muchas veces que se editan libros con la correspondencia de unos y otros, eso ya se ha terminado, y eso de que dos ilustres científicos se carteen, eso ya no existe. Pues lo hacen, lo que pasa es que ahora se envían correos electrónicos y sabes. Pero no tiene el encanto de antes y seguro que la información que se pasan, muchos datos técnicos y poco romanticismo. La cuestión es la inmediatez, ¿no? Cuando tú no tienes contacto con una persona durante mucho tiempo, pues te lo curras más, pero cuando estás escribiéndole dos o tres veces al día, pues ya ni siquiera hola. Ese es el problema, ¿no? Pero también tiene sus ventajas, estamos más en contacto. Bueno, que te cortaba yo. Estabas hablando de que mantenían correspondencia, pero de pronto comienza la polémica, ¿no? Vueltos de Europa, Cope invitó a Marsh un día a una excavación suya. ¿Estamos hablando de qué época? 1860, esto fue, sí, creo que en el 60, y, no, 65. En la década de los 60. Sí, en la década de los 60. Lo que decimos, la guerra de los huesos duró del 78 al 92, uh-huh. ¿Vale? Pero ya había antecedentes, y uno de estos antecedentes fue esta invitación de Cope a Marsh a que visitara una de sus excavaciones. Y al final de la excavación, Mars se fue por detrás y habló con el encargado y lo sobornó, le pagó y le dijo, los fósiles que encuentres no se los mandas a Cope, me los mandas a mí. Uh-huh. Al principio, Cope no se enteró. Después sí. Al poco tiempo, Cope había nombrado un nuevo dinosaurio. El problema es que cuando armó las vértebras y la cabeza y la cola, ¿sí? Llegó un día Marsh y Marsh se dio cuenta de que se había equivocado y había puesto la cabeza donde iba la cola. Uh-huh. Cope no se había dado cuenta, Marsh se lo dijo. Y en lugar de pues decir, vaya error, voy a corregirlo, se enfadó de que bulto, Marsh se lo error dijera. Error de bulto. Error de bulto, y no solo eso. Lo acababa de publicar en la revista de la Academia de Ciencias Norteamericana. Le dio tiempo de comprar la mayoría de ejemplares antes de que... Pues ya había salido al público, pero no se había vendido mucho, ¿no? Entonces él, uh-huh, compró la mayoría de ejemplares, pero Marsh y algunos otros paleontólogos se quedaron con sus copias que después se los restregaron a Cope, ¿no? Eso enfureció mucho a Cope y a partir de ahí la amistad pues desaparecería y se convertiría en rivalidad total. Bueno, hay dos épocas, por así decirlo. Una de ellas, entre los años 1872 y 77, ahí es donde tienen lugar las primeras expediciones. ¿En qué consistía estas expediciones y esta época? Recibieron noticias en todo Estados Unidos de que en el oeste, que se estaba apenas colonizando, se estaban encontrando grandes expansiones con muchos fósiles, ¿no? Uh-huh. Entonces, tanto Marsh como Cope fueron al principio de los 70s al oeste y ellos mismos excavaron durante el verano. Después Marsh dejó de ir y él simplemente le pagaba a gente para que le mandara fósiles. Y fue un número enorme de fósiles el que encontraron entre los dos. El problema es que empezaron a competir entre ellos por publicar el mayor número de hallazgos y de, ¿sí?, nombrar el mayor número de dinosaurios. Yo creo que de ahí vino el problema, ¿no? Ya se traían un poco de enfado. Y la competencia era ver quién nombraba más. El problema es que, claro, cuando tienes mucha prisa, las cosas no salen bien, ¿no? Y ambos se equivocaron en muchos casos, nombraron dinosaurios que ya existían, en muchos casos lo que hacían es que encontraban, dijéramos, un par de vértebras y ya pensaban que era un dinosaurio nuevo, cuando en realidad eran vértebras de otro dinosaurio que ellos mismos habían bautizado 6 meses antes, ¿no? Fue tal la cantidad de fósiles que recuperaron, sobre todo en esa primera etapa, que años después de la muerte de ambos seguía habiendo cajas llenas de fósiles en varios museos, en varias instituciones, que paleontólogos hasta los años 60 seguían abriendo para estudiar. Entonces, ¿qué pasó? Es muy célebre el número de dinosaurios que descubrieron. Marsh descubrió 80, Cope descubrió 56, pero la realidad es que solo 36 son válidos. La mayoría habían sido repeticiones, ¿no? En algún caso se ha reivindicado la figura de Marsh. Por ejemplo, él descubrió y nombró una especie llamada brontosaurio y otra que se llama apatosaurio, los dos muy famosos. El problema es que poco después de su muerte, paleontólogos dijeron, no, este es el mismo, el brontosaurio no existe. Resulta que apenas este año pasado han dicho que no, que sí son especies separadas. O sea, el brontosaurio famoso sí existe. Era uno de mis favoritos cuando yo era niño, o sea que estoy muy contento. Esto me recuerda, que me lo tengo muy, muy estudiado, pues a toda esa época de los primeros hallazgos de la evolución humana con Dar, los ejemplares australopitecos que encontraron en Sudáfrica, con los primeros ejemplares del Homo erectus, todas estas polémicas que hay, esto pero llevado al mundo de los dinosaurios. Me parece muy curioso que en la guerra de los huesos jamás encontraron un hueso humano. Un fósil humano. Sospecho porque pues, buscaban en estratos, bueno, zona, muy, ¿no?, antiguos, ¿no? Y claro, América llegamos más tarde. Bueno, nos has contado esa primera etapa, pero hay otra segunda etapa entre los años 1877 y la etapa final, 1892. En esos años se producen descubrimientos en un lugar llamado Como Bluff. ¿Qué ocurre en toda esta temporada? Bueno, como te decía, los dos estaban en una competición y recibían, había mucha gente, sobre todo excavadores, que sabían de la rivalidad de Marsh y Cope y, y la utilizaban, ¿no? Entonces les enviaban cartas y muestras a los dos a ver quién pagaba más. En Bluff lo que pasó es que llegó un momento que fue tal la rivalidad que el ayudante de Marsh, con tal de evitar de que Cope descubriera otros fósiles, volvió a tapar una excavación. Se decía en aquel entonces que había dinamitado el sitio para que Cope no pudiera encontrar nada más. Una acusación similar a la que le hicieron a Schliemann, no sé si recuerdas. Sí. Pero que al final también se descubrió que no usó dinamita, simplemente volvió a tapar todo. Se robaban mutuamente a sus ayudantes, se sobornaban... Al ayudante del rival, hacían mucho juego sucio los dos, y al mismo tiempo en los periódicos, en las revistas especializadas, se acusaban mutuamente de errores, de plagios, de robos. Fue una guerra mediática y una guerra real. Le dio un mal nombre, dijéramos, a la paleontología durante unos años, pero al final yo creo que el beneficio es más positivo que negativo. ¿Y podemos decir que hubo algún ganador? O... Normalmente se considera más como el ganador, precisamente por el número de dinosaurios que llegó a nombrar, 80 contra 56. No solo eso. Cope era un prolífico escritor, ¿no? Llegó a publicar 70 trabajos en un mismo año, ¿no? El problema es que él no había estudiado, dijéramos, paleontología ni biología, no había ido a la universidad. Y Marsh sí, Marsh era catedrático en la Universidad de Yale y tenía claro acceso a las revistas más prestigiosas. Entonces, dijéramos que los paleontólogos y antropólogos de décadas después respetaban más a Marsh que a Cope. Veo aquí ya un paralelismo entre Richard Leakey y Johansson, el descubridor del famoso Lucy, que Leakey no tenía tampoco estudios universitarios y por ahí tuvo problemas. Son historias paralelas. Sí. Yo creo que se dan mucho en estos casos. Schliemann tampoco tenía estudios y causó mucho daño, pero también hizo mucho bien por la arqueología, ¿no? Entonces, pero yo creo que quien ganó fue la paleontología, quien ganó fue la ciencia al final, porque dejaron un legado enorme de fósiles, de estudios. Cope escribía muy bien y tiene un par de libros muy interesantes. Y además despertaron el interés del público en general por los dinosaurios. Uh-huh. Ya existía en Europa, ¿no? Pero en Estados Unidos era algo nuevo. Y siempre digo, en ese país, pues todo se hace a lo bestia, ¿no? Pues 15 dinosaurios, no, 150. Esto es como la carrera espacial, esto fue la carrera dinosaurica. Sí, sí. Y ahí sí. Estuve, gracias a eso, pues avanzamos mucho. Es también un título que le dan a la Guerra de los Huesos, la carrera de dinosaurios. Bueno, por último, destacar que bueno, incluso ha habido novelas, ¿no? que han recreado la historia de lo... Incluso hay, he leído proyectada una serie de televisión, un proyecto, no sé si de cine, pero que está un poco estancado en el... No sé si has escuchado algo. Bueno, he leído varias cosas. He visto algún documental ya hace algunos años y hay una película de los años 80... sobre la Guerra de los Huesos. Yo la vi, no sé, en la universidad, estamos hablando ya hace 20 años también, perdona, del proyecto nuevo poco sé, sé que hay una idea de hacer algo, pero yo no sé si venda mucho esto, tendrá que ser un buen script para que se vuelva realidad. Yo encantado, es una historia que siempre me ha atraído y que son dos personajes muy interesantes. Y yo creo que con un buen escritor se podría hacer un buen trabajo. Y además con esa dosis de romanticismo que tanto nos gusta a Jesús y a mí. Y aventura y bueno, Cope una temporada se llevó a su familia, pero le salió muy caro, ¿no? Y no lo volvió a hacer. Uh-huh. Bueno, pues apasionante esto que nos cuenta Jesús García Barcala. Le recordamos que si quieren ustedes indagar un poco en las historias en las que profundiza, lo que tienen que hacer es ir a su blog. Tenemos unos enlaces de todas formas puestos en nuestras redes sociales, pero recuerdo, el blog es Ciencia Histórica, ustedes lo ponen en Google y le va a salir, y el Twitter, también muy fácil, lo tienen en nuestras redes sociales, @CienciaHistoric. Jesús, muchísimas gracias por haber estado un día más, y te esperamos el próximo día a ver si creo que nos vas a traer algo novedoso. Algo relacionado con sociedades científicas, ¿no? En eso estamos, preparándolo ya. Pues ahí te esperamos. Muchas gracias, David. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en El Marcapáginas, en Capital Radio. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, El Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también puede ser divertida. Ágora. Historia en estado puro. Qué bonita la música que nos has traído hoy, ¿eh? Es muy bonita, sí. Buenas noches, Irene. Buenas noches. Está aquí con Irene con su libro de la semana. Creo que hoy nos vamos a ir a Inglaterra, a Britania, me parece, sí, a mí. Efectivamente. Bueno, por cierto, que ya está la fotografía subida de Irene con la portada del libro en facebook.com/agorahistoriaprograma y también en nuestro Twitter, @agorahistoria, y ahí pueden ver a Irene con un libro. ¿De qué libro se trata? Pues es del Muro de Adriano, de William Dietrich, y de Ediciones B. Y como bien has dicho, pues bueno, la canción esta es de una de las últimas versiones que se han hecho sobre el Rey Arturo, y los Caballeros, uh-huh, de la Mesa Redonda, que hay muchísimas. Pero la peculiaridad de esta última película es que situaba al Rey Arturo en la época del Muro de Adriano, del esplendor del Muro de Adriano y las batallas contra los pictos, ¿no? Y por eso la he elegido para hoy. Entonces, bueno, antes que nada hablar un poquito del el Muro o Muralla de Adriano, que es una antigua construcción defensiva de la isla de Britania que se levantó en los años 123 y 132 por orden del emperador romano Adriano. Entonces era para defender el territorio romano-britano, de, sobre todo de las tribus que quedaban, pictas, los celtas, ¿no? Estaban continuamente en guerras. Entonces, de alguna manera, pues el muro marcaba un poco una frontera, era protección. También dentro del muro se creó se creaban importantes comercios, ¿no? De tránsito de soldados y de mercaderes. Y nada, y la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad en 1987 y pues nada, por eso es un momento de gran importancia. A mí me llama la atención este muro porque es cierto que lo de establecer una muralla o un muro es algo muy humano, ¿no? Y que hemos visto en diferentes periodos históricos, ¿no? El muro de Berlín o la muralla china, es como, es como muy, muy simbólico, que luego se saltaban todos a la torera ese muro, pero había armamentos. Pero ahí terminaba el Imperio Romano. Sí, sí. La parte del Imperio Romano más al norte, ahí terminaba. Exactamente, era como decir, bueno, pues hasta aquí. Sí, ¿no? Hasta aquí, porque ya como sigamos extendiéndonos, ya vamos a terminar peor, Pues sí. A ver, cuéntanos, Irene. Pues nada, estamos entonces la novela, estamos en Britania, en el año 122 después de Cristo, y el emperador Adriano pues ordena la construcción de este muro para evitar las incursiones de los celtas, y de los pictos. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, llega, hay un gobernador dentro del muro de Adriano, de Britania, de la colonia de Britania, que se llama Marco Flavio, y se casa con Valeria. ¿Y qué va a ocurrir? Que se crea una competencia con otro personaje, que es Galba Brasidia, que también aspiraba al puesto de gobernador, y que además también está enamorado de Valeria. Entonces ahí hay una especie de triángulo amoroso, una lucha por el poder y el amor de esta mujer, y pues eso es lo más interesante, ¿no? Entonces, bueno, simplemente decir a los oyentes que creo que es más novela que histórica. Sí. Pero la historia de amor es muy bonita, está muy bien contada, no canta, no dices, ala, esto no hubiese pasado, no, está todo muy bien fusionadito en un contexto y una época que a mí personalmente me gusta mucho, me divierte y me entretiene. Y luego otra cosa que me ha llamado la atención es que normalmente en las películas o en otros libros los celtas y estas tribus salvajes son considerados como ellos son los salvajes y los romanos los civilizados, ¿sí? Pero aquí no. Aquí los celtas van como de pacifistas, están como tranquilos, y son los romanos los que son demasiado ambiciosos y demasiado crueles, y los celtas, pues es curioso, ¿no? Es una visión un poquito más diferente, como si fueran más hippies, ¿no? Los hippies de ahora, más tranquilos, más pacifistas, cuando, hombre, tampoco creo que fueran tranquilos ni unos ni otros. Cada uno tendría lo suyo, ¿no? Cada uno, sí. Pero bueno, ¿Y el autor? ¿Qué nos puedes contar del autor? El autor es nada más y nada menos que ganador de un Pulitzer, y que además tiene otra novela que recomiendo, que me parece incluso mejor que esta, ¿sí? Que es Atila, el azote de Dios. Me parece más interesante, pero esta es muy entretenida. ¿Que también te la has leído? Sí, pero esta es más entretenida. Pero bueno, recomendamos mejor, los dos, ¿no? Sí, recomendamos los dos. Pero bueno, esta es muy entretenida, ¿eh? se lee muy bien. Bueno, pues recuérdanos el título, autor editorial. El muro de Adriano, William Dietrich y Ediciones B. Voluminosa, o sea... Sí, voluminosa, pero de verdad que se lee rápido, ¿eh? No te deja respirar. Si se lleva en el metro, cuesta un poquito... ¿Sabes lo que pasa? Que yo me encuentro con mucha gente que la gente que tiene book, no, pero la gente que tiene que llevar libros voluminosos para llevarlo en el metro se lo piensa, ¿eh? Ah, pero ahí me encanta. Porque ¿qué hay otra cosa mejor que vas a llevar? Así vas al gimnasio y al metro al mismo tiempo, claro, ¿no? Claro. Bueno, Irene, recordamos la fotografía de Irene con el libro. Ya está subida a nuestras redes en facebook.com/agorahistoriaprograma, en Twitter, @agorahistoria. Y es el libro que Irene recuerda esta semana. Irene, te esperamos luego con las efemérides. Hasta ahora. Hasta luego. Hay una vasta isla llamada Trinacria, aglomerada sobre el cuerpo de un gigante. Bajo su enorme masa oprime el cuerpo sepultado de Tifeo, que se atrevió a codiciar el reino celeste. Él se debate y a menudo lucha para salir a la superficie, pero su mano derecha está enterrada bajo el Ausonio Peloro, la izquierda bajo el Paquinio, y tú, Lilibeo, oprime sus piernas. Sobre su cabeza descansa el Etna. Desde ahí abajo, tendido boca arriba, Tifeo escupe arena, enfurecido, y vomita llamas por su boca. muchas veces se esfuerza por sacudirse el peso de la tierra y por derrumbar con su cuerpo las ciudades y las grandes montañas. Y entonces el suelo tiembla y el mismo rey de las almas silenciosas teme que la tierra se abra, que una vasta grieta deje sus entrañas al descubierto y que la luz, al penetrar, haga estremecerse de terror a las sombras de los muertos. A esta mítica isla nos llevará en el próximo mes de julio la agencia de viajes Pausanias, un viaje entre mitología e historia para descubrir Sicilia, una tierra única y fascinante que atesora un patrimonio arqueológico de los más importantes del mundo. Toda la información sobre este viaje a Sicilia y otros destinos en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. ¡Quieto todo el mundo! Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Ahí estaba ese audio que a uno no deja de poner los pelos de punta. Recientemente se han cumplido el 35 aniversario del intento de golpe de Estado sufrido en España. Con la Constitución recién nacida, todos recordarán perfectamente esto que acaban de escuchar. Gracias a la productora Laissez Faire hemos podido ver un original documental llamado Pedro M, 1981, documental que gira en torno a este suceso y tenemos con nosotros a su director, Andreas Fontana. Andreas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Un placer es mío. Bueno, les voy a contar una anécdota peculiar. Yo era un crío cuando esto ocurrió en 1981. El golpe de Estado, yo era un pequeño, como decía. Recuerdo estar en mi domicilio jugando con los famosos clics y les decía a mis padres: deja a Carrillo y a Suárez y veniros a jugar conmigo. Yo estaba jugando y son imágenes, yo escuchando la radio, que nunca se me olvidarán. En este documental, como digo, aparecen imágenes, de imágenes reales, es una película documental. Andreas, ¿dónde nace la idea de esta película documental? Sí, bueno, primero tengo que precisar que no es técnicamente muy documental, en el sentido que, si bien pues los hechos reales, claro, son como acabo de decir, reales y históricos, todo está respetando todas esas verdades históricas, pero técnicamente es más una apropiación ficcional de lo que ha pasado, y que en el sentido que los personajes, por ejemplo, no fueron ellos mismos que participaron al 23F. Entonces hay yo no quería hacer un documental histórico, sino formular un discurso que era más poético sobre ese hecho. Y luego, para contestar, pues fue a raíz de la lectura del libro de Javier Cercas que me enteré del golpe de Estado, porque yo soy suizo. Y luego me enteré de las imágenes que descubrí por primera vez y fue como un shock, claro. Y luego, pues a raíz de esas imágenes empecé a investigar lo que había detrás, es decir, cómo se habían producido, cómo se habían como creado las imágenes, y ahí descubrí la historia del camarógrafo. Bueno, precisamente, ¿quién era Pedro M., Pedro Francisco Martín? Pedro Francisco Martín era uno de los miembros de la unidad móvil que estaba ahí en el Congreso aquel día del 23F. Era una unidad móvil de la televisión española que iba cubriendo el evento, como se solía hacer en esos casos, y pues era más una persona de segunda clase de camarógrafo. Él iba tomando las imágenes tipo planos generales, no era la cámara principal, tenía como un segundo papel. Y entonces fue uno de ellos, pero casualmente o no, hizo algo que los otros no pudieron hacer, es decir, que había cuatro cámaras, pero la suya pudo grabar hasta casi, bueno, media hora de imagen. Las demás no pudieron filmar todo eso, porque él hizo justamente algo que le permitió filmar. Bueno, parte de esas imágenes sí que se han utilizado en el documental, ¿verdad? Sí, se han utilizado de forma escasa, pero se han utilizado. Bueno, y para que la gente pueda, de alguna forma, que nos hagas una invitación para cuando lo puedan ver, ¿qué se van a encontrar aquellos que vean el documental? Pues para mí lo importante era hacer una investigación más sobre un pasado, digamos, más familiar, porque esas imágenes siempre fueron usadas por el lado político e histórico, y para mí lo interesante también era recuperar una memoria más íntima de ese golpe de Estado, y entonces la idea era implementar una investigación más familiar acerca de las imágenes. Entonces es una especie de investigación de una hija que busca a su padre, y que lo único que tiene su padre pues son esas imágenes históricas que de hecho pertenecen a todo el mundo, no solamente a ella. Entonces investiga y resulta que muchas cosas no se pueden conocer, de hecho no se sabe casi nada de él, y eso es un dato real. Con lo cual viene una cosa de un hueco sin fondo. Bueno, ¿quiénes son los entrevistados? ¿Qué diferentes puntos de vista van a mostrar de aquella época? Bueno, para mí lo que, bueno, que me pareció muy, que me impactó, porque yo tengo que añadir que hice una investigación muy larga, fue lo que descubrí en el mismo ámbito de la televisión española de aquellos años, y esa atmósfera fue muy representativa, me parece, de lo que podía pasar en la transición. Y bueno, había como un conflicto de generaciones entre la vieja guardia que iba entrando en televisión por parientes, por amigos, por padrinos del régimen, y los jóvenes que iban saliendo de, por ejemplo, de escuela de cine, y que tienen ellos una ambición mucho más moderna de reformar tanto la televisión como el sistema en sí, y mucho más cercanos a la democracia. Y ese conflicto de generación me parece muy fuerte en un ámbito profesional muy preciso, y es una de las cosas que la película intenta acercarse. Bueno, Andreas, el documental ya cuenta con el reconocimiento a nivel internacional, bueno, ha tenido muy buenas críticas, ¿no? Sí, fue una suerte, porque es una película un poco de investigación en el sentido formal, y entonces pero tuvo una repercusión importante tanto en Vision Durel como en por ejemplo en Firenze, en el Festival de Hipópoli, o en Buenos Aires tuvo también una proyección, y también estuvo en la radio, en France Culture, que es una radio, bueno, que a mí me escucho, es una radio muy importante en Francia, y tiene una repercusión importante. Bueno, ya para concluir, de forma anecdótica, buena parte del documental está rodado en HD, pero también en Super 8. A mí me remonta a mi infancia, y resulta algo interesante y, bueno, algo muy importante también para entender la narración, ¿no? Sí, como intenté decirlo, la idea era también pasar de esa dimensión histórica hacia una dimensión mucho más familiar, y claro, y todo, incluso yo tenemos en las familias tenemos ese tipo de películas, que son las películas en Super 8, que remiten a recuerdos de infancia y de momentos felices o pasados, o incluso tristes, pero bueno, que son muy, muy familiares. Y entonces intenté trabajar con ese tipo de material para crear una materia que fuera del recuerdo puro, que y más digamos abstracta que muy muy personal, pero Bueno, pues interesantísimo desde luego el documental Pedro M. 1981 nos relata la historia de una forma peculiar de ese personaje llamado Pedro Francisco Martín, que fue uno de los cámaras que estuvo grabando cuando entró Tejero en el Congreso de los Diputados. A él le obligaron a apagar la cámara Lo que hizo fue quitar el piloto rojo de la cámara, pero continuó grabando y gracias a eso pues hemos podido contar con imágenes, parte de ellas que aparecen en el documental que ha dirigido Andreas Fontana, como decía Pedro M. 1981. Andreas, muchísimas gracias y felicidades por el trabajo. Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Este mes, Despertaferro Antiguo y Medieval número 34 nos transporta al año decisivo de 1492. Tras una década de guerra, los reyes católicos ponen fin a la reconquista con la toma del último reino musulmán de la península, el Reino Nazarí de Granada. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. En los siguientes minutos nos vamos a ir hasta mediados del siglo XV, en esta época, en España, en la península ibérica, en un lugar que aún está por determinar. Hay diferentes teorías. Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán, nace y finalmente sería coronado con el paso de los años con el título de Gran Capitán. Participó en varias batallas de gran importancia. José María Sánchez de Toca, catalán, general de infantería y doctor en historia, es autor, junto con Fernando Martínez Lainez, que es escritor y periodista, doctor en ciencias de la información, de la obra El Gran Capitán. También recientemente ha sacado el libro Fernando el Católico, y Fernando Martínez Lainez, como digo, es coautor de este libro editado por EDAF. Fernando Martínez Lainez, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Gonzalo Fernández de Córdoba, antes de hablar de él, ¿qué se sabe de su familia? Se trataba de una familia, en este caso la paterna, que mantiene el apellido ya desde el siglo XIII, ¿no? Sí, es una familia sólidamente asentada en la Andalucía cristiana, y es una familia, digamos, de las más poderosas de toda Andalucía, efectivamente. ¿Dónde nace y crece el que a la postre será el gran capitán? Porque no está muy claro su nacimiento, ¿no? No, bueno, yo creo que hay pocas dudas a estas alturas de la historia, hay pocas dudas de que naciera efectivamente en donde se supone que, vamos, casi todas las biografías apuntan, ¿no?, que es el Montilla. Entonces, en este sentido, yo creo que no hay mucha, a pesar de que, bueno, ha habido algunos autores que han insinuado que podía haber sido en Córdoba y tal, pero vamos, parece que yo por mi parte tengo pocas dudas de que naciera en Montilla. ¿Y cómo se desarrolla su educación, su adolescencia? Bueno, la adolescencia la verdad es que fue agitada, porque durante ese tiempo las familias, había facciones nobiliarias en esa zona de Córdoba, y su familia pues estaba dividida, había muchas disputas, digamos, nobiliarias por cuestiones de tierras, de vasallaje, de castillos, y ya le tocó pues vivir envuelto, digamos, en esas peleas, en esas intrigas. Incluso uno de sus parientes lo hizo prisionero y lo mantuvo una especie de como rehén, encerrado en sus tierras durante una temporada. O sea que fue una infancia, digamos, una adolescencia, podríamos decir, agitada, ¿no? No fue una adolescencia tranquila. ¿Y qué le lleva finalmente a armarse como caballero? ¿Qué relaciones tenía? ¿Con quién se había relacionado? Bueno, sus orígenes, digamos, militares están en la guerra de Granada. La guerra de Granada que los reyes católicos emprenden pues para eliminar el bastión musulmán en el reino de Granada. Y en ese sentido él se empieza a distinguirse enseguida, porque él era un temperamento, digamos, militar nato, y empieza a distinguirse enseguida en esa guerra. Además, estaba muy deseoso de demostrar su valía, su valor, ya que él además no era el primogénito de la familia, con lo cual pues tampoco tenía asegurado, digamos, la riqueza, el porvenir, ¿no? Y él empieza desde muy joven a labrarse esa imagen de, digamos, de soldado destacado, como un modo de destacar en una España que era una España ya muy guerrera, una España, digamos, con muchos sentimientos, digamos, belicistas, en el sentido de que bueno, pues la mayoría de los de los nobles, de la gente, del ambiente familiar de Gonzalo Fernández de Córdoba, pues eran gente pues siempre muy propicia pues a buscar nuevas empresas, digamos, bélicas, bien en favor propio o bien en favor de los familiares, a los que se consideraban, digamos, más allegados o más o los que se consideraban deudores de alguna manera, ¿no? Bueno, Gonzalo era un miles armatus. ¿Qué significa este término y cómo era él como militar? Bueno, miles armatus, yo creo que la palabra se entiende perfectamente. Era, digamos un soldado dispuesto a combatir, ¿no? Equipado, digamos, para combatir, ¿no? Y como militar, bueno, dejó muchísimas pruebas. Primero de su vocación, digamos, de su centrada vocación militar, y luego de sus dotes, que no basta con la vocación solo, luego de sus dotes extraordinarias para todo lo que pudiéramos llamar sentido táctico, ¿no? Sentido organizativo, sentido táctico, que son sentido también, digamos, de la conducción de hombres, la conducción de soldados, y que son las dotes que precisamente pues le llevan de una manera clara a la victoria en Italia, cuando tiene ocasión de demostrar su valía, ¿no? Bueno, precisamente nos hablaba de esa guerra de Granada entre los años 1482 y 92, con posterioridad, que ya nos lo avanzaba ahora, después de un descanso entre 1495 y 97, se embarca en esa primera campaña de Italia. ¿Cómo transcurrieron estos años? Él era, como digo, un soldado destacado de los reyes católicos. En ese sentido, cuando se inicia el rey Fernando el Católico, decide enviar un contingente de tropas españolas a combatir en Nápoles, que en un territorio que los franceses disputaban, pues deciden que el jefe de este contingente sea Gonzalo Fernández de Córdoba. Y entonces es cuando Gonzalo Fernández lo que hace se convierte, digamos, en un general distinguido que va allí a realizar una misión que el rey le ha encomendado, que es defender la corona de Nápoles frente a los intentos franceses de conquistarla, ¿no? Bueno, tal y como reflejáis en el libro, contamos con muchas obras de arte que nos muestran pues cuáles eran las vestimentas de los caballeros, el armamento utilizado en esta campaña de Italia. ¿Cómo podemos resumir un poco, contarles a los oyentes cómo era esta tecnología utilizada en la campaña de Italia? Bueno, una tecnología un poco a caballo entre lo que podríamos llamar la técnica bélica medieval y las técnicas bélicas que definen a la edad moderna, pero ya se apuntan ya elementos, digamos, claramente modernos desde el punto de vista tanto táctico como desde el punto de vista, digamos, del armamento utilizado, ¿no? En general, bueno, pues por ejemplo, eso se demuestra en el uso cada vez más preponderante de la artillería como un arma decisiva, empieza a ser decisiva en las batallas. Una especie de aumento de lo que pudiéramos llamar las medidas defensivas del infante, y luego también, por ejemplo, el perfeccionamiento cada vez mayor de lo que pudiéramos llamar los sistemas defensivos y de la guerra de sitios, ¿no? En ese sentido, como digo, el arma preponderante cuando el gran capitán emprende las campañas de Nápoles sigue siendo la caballería, pero claro, ya en ese la genialidad de Fernández de Córdoba es que consigue alterar esa situación en favor de la infantería, había cuenta que la caballería era el arma más importante de su principal enemigo, que era el ejército francés, y en ese sentido el gran capitán da un gran una gran preponderancia, digamos, al uso de las armas de fuego individuales, que en ese momento empiezan ya a destacar como una de las de los condicionantes más importantes del campo de batalla. Entonces distribuye esa especie de potencia de fuego, la distribuye muy bien individualmente en compañías, en pequeños grupos de arcabuceros y espingarderos, que son los que al final terminarían derrotando, junto con las picas, también muy utilizadas por la infantería del capitán, terminarían derrotando, pero sobre todo las armas de fuego individuales, terminarían derrotando a la caballería pesada francesa, que era hasta entonces la reina indiscutida del campo de batalla. Bueno, hay una escultura en Loja, de Gonzalo Fernández de Córdoba. Los artistas le han representado con gesto agrio, pese a que las fuentes le pintan como una persona que era todo lo contrario, ¿no? Bromista y risueña. Sí, él, todos los testimonios que tenemos es que era una persona efectivamente bromista, con sentido del humor por lo menos, y efectivamente una persona generosa, una persona, digamos, con gran sentido, digamos, del trato humano, afable hacia los demás. Es decir, no era en ningún sentido, por lo que sabemos de él, un personaje agrio o un personaje áspero del trato social, digamos. Bueno, ¿hacia dónde va a dirigir su vida a partir del año 1500? ¿Qué paso va a seguir el gran capitán? Después de conquistar Nápoles para el rey católico, bueno, para la corona de Castilla y de Aragón, claro, pues el gran capitán lo que se queda de virrey, porque lo nombra así el rey, de virrey de Nápoles. Entonces, bueno, pues se convierte pues casi en un rey de Nápoles, ¿no? En un personaje que más manda en el sur de Italia. Y él, además, como era de temperamento muy generoso, tenía era muy liberal, digamos, en el sentido de hacer donación a otros de sus propios bienes a veces y de los bienes que había conquistado en la guerra, pues da una serie de privilegios y de exenciones, y, en fin, a la gente que le ha ayudado en esta campaña de Nápoles, y se convierte, como digo, en un pues en el centro del poder, ¿no? De todo Nápoles, que, como decir, el centro del poder de todo el sur de Italia. Bueno, estamos hablando con Fernando Martínez Lainez, que junto a José María Sánchez de Toca han escrito El Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, editado por EDAF. Luego hay otro punto de inflexión en 1504, cae enfermo, según las crónicas, por fatiga de la guerra. ¿Se sabe o podemos imaginar qué enfermedad pudo padecer? Fueron fiebres seguramente palúdicas, fiebres tercianas se llamaban, ya que además esa zona de Nápoles era muy propicia a este tipo de fiebres, pero también agravadas, por eso que ha señalado, de la fatiga producida efectivamente por tantos años de guerra ininterrumpida en condiciones sumamente, sumamente difíciles, ¿no? Bueno, y finalmente va a regresar a España, de alguna forma, ¿qué itinerario, por qué sucesos va a continuar hasta su muerte en Granada? Pues regresa a España con el rey Fernando el Católico. El rey Fernando el Católico va a Nápoles, allí le recibe espléndidamente y se entienden bien. Entonces el rey vuelve a España y con él vuelve Fernando el Católico. A partir de entonces nombrado, digamos, gobernador de Loja, y además pues recibe por parte del rey una serie de beneficios económicos importantes, como el monopolio de la seda de Andalucía, y él vive en Loja, pues casi como si fuera aquello una pequeña corte. Vive realmente con deseo siempre de volver a Italia, de volver a emprender nuevas empresas militares a las órdenes del rey, pero pues ya, desafortunadamente para él, no pudo ver ese sueño cumplido. y él, bueno, se va viendo, pues más o menos, va viendo cómo su vida transcurre, ni mucho menos de manera humilde o miserable, como algunos han pretendido, sino simplemente la vida de un potentado, de un general destacadísimo, que ha sido virrey de Nápoles, y que además quizás esperaba más del rey, porque parece que le había prometido la Orden de Santiago, pero lo que está claro es que, bueno, no seré el rey por lo que fuera, al final no le concedió eso, y bueno, el gran capitán va, digamos que lleva una vida casi, diríamos que fastuosa, en esa especie de pequeña corte instalada allí en Loja, siempre, como digo, con la añoranza y el deseo del guerrero que pretende volver a la batalla y no lo consigue, ¿no? Bueno, este pasado año, en 2015, se han cumplido 500 años de su muerte, muere en 1515. Por último, algo que ya también nos avanzaba nuestro invitado Fernando Martínez Laírez, ¿cómo era en cuanto a su personalidad? En el libro habláis de él, que fue honesto, que fue buen amigo, fiel a su esposa y a sus reyes, como decías también, pudo ser rey y renunció. Bueno, una persona con muchos valores para su época, ¿no? Sí, es un personaje que en gran parte representa los valores heroicos del Renacimiento, ¿no? Un guerrero noble, una persona generosa, y bueno, esas fueron precisamente las cualidades por las que sus enemigos le honraron, e incluso, bueno, pues por las que adquirió el título este de gran capitán, que no ha llevado ningún otro personaje español, ¿no? Y bueno, pues es un fue un hombre, digamos, muy amigo de sus amigos, fiel a sus soldados, a su esposa, y fue un excelente general y guerrero, ¿no? Es un personaje en ese sentido, pues, pero como digo, simboliza, pues, esto lo podríamos llamar las tradiciones y los valores básicos de los hombres de armas del Renacimiento, ¿no? Es lo que fundamentalmente simboliza, ¿no? Bueno, es un libro que, aparte de toda la información de la que hemos estado hablando, ampliada evidentemente, es un libro que tiene muchos gráficos, muchos mapas, está muy, muy, muy bien ilustrado y van a poder disfrutar, se lo recomendamos. El gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, los autores José María Sánchez de Toca y Fernando Martínez Laínez, que ha estado hoy con nosotros, está editado por EDAF. Fernando, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros nuevamente en Ágora. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Comienza a caminar por las ondas hercianas, un nuevo modo de hacer radio para los sentidos, la razón y el cultivo del espíritu humano, siempre inundado de músicas redondas y en el que se llevarán a cabo inmersiones para relatar anécdotas y conocimientos sobre la cultura, el arte, el ensayo y todo lo que merezca la pena descubrir y compartir desde la perspectiva del buen gusto. Lúdico. Todos los sábados a las 12 de la noche, aquí, en Capital Radio. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Es el momento de las noticias de actualidad y, como cada semana, nos las acerca Gema García Ruiz Pérez. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos con la primera de las noticias. Sin duda sorprendente, modifican genéticamente a un pollo para que tenga patas de dinosaurio. Un equipo de científicos chilenos es el responsable de un experimento de evolución inversa cuyo fin era lograr que un pollo moderno naciese con patas de dinosaurio. Para conseguirlo tuvieron que inhibir un gen responsable de que un hueso equivalente a nuestro peroné haya dejado de estar unido al tobillo. Curiosamente, les contaré que esta no es la primera vez que el responsable del proyecto, el doctor Botelo, ha logrado que las aves tengan rasgos de dinosaurios. Antes había conseguido incluso que los pollos nacieran con un peculiar hocico que recordaba al de un velociraptor. La tumba de William Shakespeare al descubierto. el miércoles que viene, 23 de abril, coincidiendo con los 400 años de la muerte del autor de Romeo y Julieta, se emitirá un documental que promete descubrirnos los secretos mejor guardados del sepulcro de Shakespeare. La cinta resumirá 18 meses de trabajo en la iglesia de Holy Trinity, ubicada en el pueblo donde nació y murió el dramaturgo inglés. Una investigación a cargo de varios expertos de la Universidad de Birmingham, que a decir verdad no estuvo exenta de peligros. Y es que el autor más aclamado en lengua inglesa se encargó de dejar grabada en su tumba una advertencia de maldición para todos aquellos que osasen profanar sus restos. Encuentran un navío de la Armada de Vasco de Gama cerca de las costas de Omán. El hallazgo de los restos del navío portugués, del que sabemos que naufragó en el año 1503, pone punto y final a las pesquisas que a finales del siglo XX iniciaba una empresa británica. Y si bien los resultados se han hecho esperar, no cabe duda de que los casi 3.000 objetos encontrados a lo largo de todo el proceso testimonian la época de mayor esplendor de los grandes descubridores lusos. Como ejemplo, podemos decirles que se ha encontrado un impresionante emblema personal del monarca Manuel I de Portugal y también una extrañísima moneda de plata de origen indio que fue expresamente forjada por antojo del rey. Robadas 5 obras de Francis Bacon en pleno centro de la capital. El mayor golpe al arte contemporáneo jamás ocurrido en nuestro país tuvo lugar aquí, en Madrid, hace 9 meses y se investiga aún hoy con hermetismo. No es para menos. Los 5 cuadros robados de una céntrica casa señorial cercana al Senado se valoran en unos 30 millones de euros. Pero es que además los agentes de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía están convencidos de que las obras aún no han salido del país. E inclusive, en el caso de que lo hagan, los ladrones no tendrán nada fácil deshacerse del botín, porque vender unas obras semejantes es sumamente difícil, sin que antes llegue a oídos de los ojeadores de este sector tan exclusivo. La UNESCO recomienda que cesen las obras en las Reales Ataranzas de Sevilla. Tras 20 años de dimes y diretes, ICOMOS, el órgano asesor de la UNESCO, ha pedido a la Junta de Andalucía que reconsidere el actual proyecto de rehabilitación planteado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra. Este último trámite se suma al bloqueo para la ejecución de la obra ya aprobada por el Ayuntamiento, que fue sometida a debate público el pasado mes de enero y que aún hoy está a expensas de un nuevo recurso de alzada interpuesto por la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Andalucía, después de que la Fundación La Caixa anunciase su intención de invertir 10 millones en la rehabilitación del monumento. Entre las recomendaciones de ICOMOS se incluye la redacción urgente de un plan director y de una carta de riesgos, así como la realización de otros estudios previos que tengan presente el valor de un lugar declarado bien de interés cultural. Y por último, un hombre pierde su cartera durante la Segunda Guerra Mundial y la recupera 71 años después. El dueño de un teatro de Nevada se disponía a empezar una reforma cuando debajo de unas maderas del suelo se encontró una vieja cartera. Lo que desde luego no pudo siquiera imaginar entonces es que al abrirla descubriría un calendario de 1944, sellos de la época y un ajado papel en el que aparecía el nombre y señas de su propietario. Pero lo más peculiar y maravilloso del asunto es que pese a haber transcurrido más de 7 décadas, lograron encontrar a ese viejo cliente y entregarle una cartera que a buen seguro había dado por perdida. Ahí estaban las noticias de actualidad, como cada semana nos las acerca Gema García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En unos segundos comenzamos con las efemérides. Ágora, historia en estado puro. Llega el turno de las efemérides, estamos llegando casi al final del programa. Ya tenemos con nosotros a Irene Aguilar. Comenzamos con el 19 de marzo de 1812 en Cádiz, en plena guerra de independencia contra la ocupación francesa. Las Cortes Generales de España proclaman por primera vez una constitución de carácter liberal que consagra a los ciudadanos como tales y no como súbditos. Como ha sido promulgada hoy 19 de marzo, día de San José, los gaditanos con humor le ponen enseguida el sobrenombre de la Pepa, con el que será conocida. El 19 de marzo de 1891, en París, muere el creador del puntillismo, el pintor neoimpresionista francés Georges Seurat. El 20 de marzo de 1800 tiene lugar la batalla de Heliópolis en Egipto, en la llanura del mismo nombre, donde los franceses, capitaneados por el general Kleber, derrotan a los turcos. Kleber recuperará el Cairo, a donde se han refugiado los turcos tras la batalla, y les obligará a regresar a Siria. También un 20 de marzo, pero de 1966, el trofeo de oro sólido Jules Rimet del Mundial de Fútbol es robado de una exposición en el Central Hall de Westminster en la ciudad de Londres, mientras en otra parte del fastuoso edificio se realiza un oficio religioso. Justo una semana más tarde, el 27 de marzo, y en el sur de Londres, lo encontrarán Pickles, un perro callejero, y su amo mientras están paseando. Un 21 de marzo de 1991 fallece en la ciudad de Fullerton, Estados Unidos, Clarence Leonidas Fender, inventor y luthier norteamericano que en 1950 fundó la Fender Electric Instrument Manufacturing Company, lanzando al mercado su primera guitarra, bautizada como Broadcaster, compuesta de un cuerpo sólido de madera unido a un mástil. Sin su aporte instrumental, el rock and roll hubiera sonado distinto. En 1729, el 21 de marzo, pobre y olvidado de todos, muere de neumonía en su refugio de Venecia el economista escocés John Law, inventor del papel moneda para sustituir al metal y las facturas, cuya idea económica era que el dinero no es más que un medio de intercambio y, por tanto, no constituye riqueza en sí mismo. La riqueza nacional dependerá de si hay comercio. En el año 1994, el 22 de marzo, muere en la localidad de Burbank, en Estados Unidos, Walter Lang, dibujante estadounidense y creador del simpático Pájaro Loco. 22 de marzo también, pero de 1599. En ese día nace en Amberes, Bélgica, Anton van Dyck, después de Pedro Pablo Rubens, el pintor flamenco más relevante del siglo XVII. El 23 de marzo de 1946, en su exilio de París, muere Francisco Largo Caballero, sindicalista y político español marxista e histórico dirigente del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores. En Prusia, el 23 de marzo de 1753, el filósofo francés Voltaire abandona la corte de Federico II tras una violenta ruptura al chocar sus avanzadas ideas con la mentalidad rígida de la sociedad prusiana. Llega el 24 de marzo de 1905 y en ese día fallece en Amiens, Francia, Julio Verne, escritor francés considerado el padre de la ciencia ficción, que describió en sus obras multitud de inventos y logros científicos posteriores a su época, como cohetes espaciales, submarinos, helicópteros o misiles dirigidos. El 24 de marzo de 1603, en Richmond, Inglaterra, y a los 70 años de edad, fallece la reina Isabel I, hija de Enrique VIII y de Ana Bolena, bajo cuyo reinado Inglaterra se afianzó como una potencia mundial, dando nombre a la época isabelina. Y vamos concluyendo con el 25 de marzo de 1957, cuando en Roma los representantes de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo firman los Tratados de Roma, que son los tratados constitutivos de la Comunidad Europea y de la Comunidad Europea de Energía Atómica. Y finalmente, el 25 de marzo de 1458, en su palacio de Guadalajara, en España, muere Íñigo López de Mendoza, más conocido literariamente como el Marqués de Santillana, figura ilustre en la sociedad y la literatura castellana durante el reinado de Juan II de Castilla. Se le recordará principalmente por sus serranillas, decires y canciones, donde se pueden observar toda la sencillez y el encanto de estos poemas de arte menor que tratan del encuentro entre un caballero y una campesina. Bueno, pues ya estamos casi a punto de marcharnos. Hay que ver, Irene, que tú aguantas y aguantas a los catarros, ¿eh? No caes. Sigue así, ¿eh? Sigue así. Yo sí. Los demás caemos. Hasta el próximo sábado. Adiós. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Es el momento de concluir esta asamblea número 132. Hoy hemos conocido un poco mejor al Imperio Romano, aspectos no demasiado habituales como el turismo o los viajes de estudios, entre otras cosas, todo ello junto al arqueólogo Jorge García Sánchez. Otro de los asuntos nos ha llevado a descubrir una nueva historia cargada de romanticismo que nos ha acercado esa enciclopedia andante que se llama Jesús García Barcala, Arqueología en Estado Puro. Y hemos rememorado y conocido algunos detalles del 23F, el fallido golpe de Estado que tuvo lugar en España, en este caso, contado desde otro punto de vista. Y por último, hemos rememorado las hazañas de uno de los militares más valerosos de la historia de España, Gonzalo Fernández de Córdoba. Nosotros nos marchamos y regresamos el próximo sábado a las 22 horas. Ya les avanzo que nuestro primer tema, dadas las fechas en las que nos encontramos, estará dedicado a Jesús de Nazaret. El historiador Javier Alonso nos detallará el Jerusalén en tiempos de Jesús. Hasta entonces pueden escuchar cualquiera de nuestros programas ya emitidos por medio de nuestros podcasts. Van a encontrar todos los enlaces, tanto a iVoox como en iTunes, en nuestra web en agorahistoria.com. Y le recordamos también las redes sociales del programa, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Y los correos para contactar con nosotros, agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Y por último, recordarles que también nos pueden escuchar los domingos a las 22 horas a través de Radio Sapiens. Tienen toda la información en radiosapiens.es. Y hoy nos despedimos con una frase de Howard Hughes, empresario y actor estadounidense. Dice así: siente lo invisible para poder hacer lo imposible. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.